Elena, y lleva desde el sábado pasado que empezaron las fiestas sin parar de llover. Tú imagínate, más de una semana. O Ana Villalta, que lo tiene claro, toca este fin de semana té, libro y unas torrijitas que están recién hechas. Gustan, ha mandado foto y tienen una pinta exquisita. Qué maravilla, las torrijas, qué ganas tengo de que vengan y que nos podamos comer por lo menos un trocito de rosquita, de torrija, que nos gusta ni mucho. Oye, 5:41, una hora menos en Canarias, que sepas que hay un montón de ponedores que llevan trabajando, vamos, unas cuantas horas, ¿eh? Ahí va la ronda de ponedores, dale pulpito. Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues la verdad que sí, que nos encanta mencionar a la gente que lleva trabajando desde las 10, 11 de la noche y que se dedican a cosas increíbles. Uno de ellos es Roberto, Roberto Peña. Dice, Pulpo, yo soy fósforo vuestro. Sois los mejores. Saludo a toda la empresa JM y Convini Market de Onteniente. Ángel Luis, que dice que es uno de esos vigilantes que están en primera línea trabajando en los filtros de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tratando eso sí con los pasajeros cada día de todas las partes del mundo. Buenos días, Pulpo, ponedores. Yo me dedico al sector de la alimentación en una fábrica de loncheado de jamón y también soy ponedor de hace muchos años. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por tu mensaje en nuestro 662-942-605. Andrés también nos escribe en Facebook. Nos dice que nos escribe desde su panadería junto a su mujer, que trabaja con él, con Andrés. Están trabajando durante toda la noche para que el resto de humanos pues tengan el pan en condiciones. Nos manda un abrazo a los ponedores. También tenemos a Ana María. Ella es una ponedora de calles que dice que trabaja en un centro de salud. Genial. Pulpo, soy Domingo Moya, aquí en el sofá como todas las noches al pie del cañón escuchando, poniendo las calles. ¡Soy ponedor! Muchas gracias por las rondas que nos dejáis en el 662-942-605, 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La temática musical de estos días ha sido parar la máquina del tiempo en el año 1983. Grandes canciones, grandes acontecimientos, y hoy la canción elegida pues es una de las que copaban las listas en ese año. Es la canción, la versión que hacía Phil Collins del clasicazo You Can Hurry Love. Esta es una adaptación del tema original grabado por el grupo femenino The Supremes en el año 66. Bueno, pues la canción que estamos escuchando ya es la que hace Phil Collins, que permaneció como número uno en las listas de Reino Unido durante dos semanas a principios de enero de 1983. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para... Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal. Porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat. Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar. Pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato. Y no ha sido el caso. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. 5:46, hora menos en las Islas Canarias. En 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos que seguir avanzando, más que nada porque, oye, tenemos todavía que descubrir si algún ponedor acierta la película que hemos representado aquí en directo en COPE. Grandes canciones de Rod Stewart, el Baby Jane, que estás escuchando en el programa previo a Carlos Herrera, poniendo las calles. Beatriz Calderón, Jorge Richter, ha habido muchas llamadas en el 950-6006, porque hay mucha gente que quiere saber la película que hemos representado en directo, ¿eh? Bueno, ahí ha habido muchísimos que seguro que han acertado, porque la verdad es que yo he escuchado muchas veces el mismo nombre. También ha habido algún otro despistado que se pensaba que estábamos en Torrente. que yo, bueno... Oye, Jorge, tú has hecho muy buena interpretación de uno de los protagonistas de esta peli y que no se le entiende nada. No se le entiende nada. Y se ha cumplido el objetivo, estaba así gangosillo. Sí, la verdad es que me he metido en el personaje, me he tomado dos cervecitas antes de meterme aquí. Ya te gustaría. Y luego, sí. La verdad que sí, dice, la verdad que sí. No lo vamos a negar. Pero bueno, al final la persona que ha elegido aquí el algoritmo que tenemos aquí en Poniendo las Calles es María Esther, que está ahora mismo en Plasencia, en Cáceres. Anda. Bueno, María Esther, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Madre, qué emoción. Qué bien. Bueno, bienvenida a Poniendo las Calles. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes como una persona normal? A ver, soy un poco insomne, pero es que siempre madruga mucho por mi trabajo y entonces por las costumbres. Las buenas costumbres no se pierden nunca. Qué bien, qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que no te imaginabas que ibas a entrar en directo en el programa? Uy, no, me hace muchísima ilusión, mucha. Qué bien, ¿qué tipo de ponedora eres? ¿Ahora mismo estás trabajando o directamente que eres insomne y acudes a la radio? Ah, exactamente, ahora mismo no estoy trabajando y acudo a la radio. A mí me gusta aprovechar todos los momentos del día y de la noche. Qué bien. Duermo poquito, pero muy deprisa. Bueno, pues antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, sí que me gustaría saber, estás aquí, te está escuchando Beatriz Calderón, Jorge Richter y yo mismo, y estamos con muchas ganas de conocer la película que crees que hemos representado en directo. Es Nacer dos y Diamante. ¡Oh, Dios! El papelón de Brasil. ¿Ves? ¿Y el mío? El papelón de Brasil, sí. Por supuesto. Hombre, el mío también ha sido papelón hoy. Sí, no. Vaya, total, muy bien. Muy bien, la caravana de mares. Eres muy fan del cine, ¿no? ¿Eres tan fan del cine como Bea o qué? Sí, además esta película la descubrí con mi hijo, que curiosamente ahora mismo está haciendo 31 años que nació, con mi hijo Julio. Hombre, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, nació a las 6:10 de la mañana. ¿Dónde? O sea, ahora mismo está haciendo 31 años. Madre mía. Qué buena memoria ahora mismo, tienes, ¿eh? Qué casualidad. Vaya, si es que ilusión doble. Qué grande. Bueno, María Esther, ahora te vamos a coger los datos para enviarte un regalo y las gracias sobre todo por escucharnos. Te lo agradezco un montón, María Esther. No te olvides que eres ponedora, ¿eh? Soy ponedora, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Cielo. Muchas gracias. Gracias. Jorge Bea, esta noche tenemos el Deluxe. Hemos resumido lo mejor de 5 días de radio. Y el próximo martes, aquí estamos, poniendo las calles, porque el lunes se encargará Adolfo Arjona. ¿Os parece, chicos? Nos parece. Perfecto. Preparados. Bueno, hasta buen luego. Fin de semana. Buen hasta fin luego. De... Buen fin hasta de... luego. 6:50 de la mañana. Nosotros tenemos ahora el compromiso de dar la del pulpo a Carlos Herrera con artistas que algo tienen que celebrar. Herrera, buenos días. Pasa. Tengo buenas canciones, tengo buenos artistas en el día de hoy. Sí. No sé qué te apetece, si Aretha Franklin, si Elton John, si la gran, muy gran Rocío Dúrcal. Jolín, lo que quieras. Lo que quieras tú, espérate que estoy colocándome el micrófono que tenía por ahí a tomar viento. Qué grande. Ahora. Tú sabes ahora. Que yo he hecho un bolo en Dúrcal y he estado pinchando en Dúrcal. Dúrcal, Granada. Granada. Sí, señor. Es la localidad donde ella puso un día el dedo en un mapa y dijo, pues ahora me voy a apellidar sí, Luis Dúrcal. Ese fue Luis Sanz. Y le dijo, hay que buscar un nombre. Luis Sanz también le buscó el nombre a Pastora Soler. Espíritu Sánchez. Es que... Qué cosas tan curiosas, ¿eh? Muchas veces los artistas hacen para destacar un poco y que sean originales, que también va buscando normalmente eso. Mira, una gran canción, por ejemplo, de Rocío Dúrcal, el Cómo han pasado los años. ¡Qué voz! ¿Cómo cambiaron las cosas? ¡Qué gran mujer, por cierto! Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Pues han pasado los años, han pasado en concreto 16 desde que fallecía Rocío Dúrcal. 16 años. 16, en 2006, Herrera. Bueno, sí, porque fue al año siguiente de Rocío Jurado. Sí, efectivamente. O un año y medio después, sí, sí. Nos quedamos sin las Rocíos, que son dos pilares de la música de nuestra España, ¿eh? Mm. Sí, es verdad, y las dos en un proceso muy parecido, ¿eh? Pues sí. Lo que yo no sé es si vivió un poquitín más Rocío Dúrcal, ¿no? O fue Rocío Jurado la que... Ahora, creo que fue Rocío Jurado la que vivió un poquito, un año y pico más, ¿verdad? Murió más tarde. Sí, no, la verdad que no me acuerdo. Sí. Yo recuerdo el día de la rueda de prensa de Rocío, sí. Jurado, sí. El que dijo, pues miren ustedes, tengo esto como lo tuvo mi madre. Uf. Y voy a luchar hasta el último día, y luchó hasta el último día, desde luego. Uh-huh. En el otro caso, yo creo que Rocío Dúrcal no hizo esa rueda de prensa, lo que pasa es que todos supimos, ¿no? Claro que uh-huh. efectivamente también un cáncer se la podía llevar como se la llevó. Sí, es verdad, es verdad. A mí mi madre siempre me decía que eran buenas amigas y que Rocío Jurado posiblemente... no fue consciente de lo mal que se llegó a poner Rocío Dúrcal y que no... También quería desconectar porque estaba sufriendo muchísimo. Las dos estaban coincidiendo en un periodo de cáncer bastante complicado. Mm-hmm. Sí, sí. Yo hablé con Rocío Jurado, no muchos días antes. ¿En serio? Sí, sí. Hablé con ella, la llamé. Porque ella me había hecho un regalito. Me había enviado una carta con un regalo que conservo entre lo más sentido de mis cosas, unos gemelos. Uh-huh. Y yo no sabía si llamar o no llamar. Y estaba cenando con Enrique de Miguel, que es muy amigo de Rocío también. Y Rocío y Enrique me dice, vamos a llamarla ahora mismo. Y efectivamente la llamamos y hablé con ella, estaba muy débil. Pero pudimos hablar, pude decirle que la quería mucho y madre mía, pues cómo me acuerdo de aquello, sí. Y al poco murió. Qué horror, Herrera. Yo creo que te lo he contado alguna que otra vez, pero estábamos haciendo la jungla en Cadena 100 y teníamos entrevista con Rocío Jurado y ella venía de haber estado contigo 2 días antes y empezaba a contar fuera de antena, decir, he estado con Carlitos Herrera, dice... La vida que me da ese hombre, qué bien me cae, cuánto le quiero. Yo me quedé con esas palabras, te hablo del año 96, sería aproximadamente. Sí, sería, bueno, hace muchos años de eso, sí. Sí, y acaba de estar contigo y fíjate que viene a otro medio de comunicación y lo comparte con los demás. Sí, bueno, éramos buenos amigos desde hacía mucho tiempo, desde hacía muchos años. ¿Eh? Y bueno, en fin, era muy buena amiga, ¿eh? Era una amiga buena de verdad. Está genial. Bueno, Herrera, no tenemos tiempo para más. Ya sabes que tú comienzas ahora en 4 minutos, ¿no? Esto es, pues, uh-huh. ¿Y qué hacemos hoy? Nada, a mí me ha sorprendido, están saliendo ahora a la luz, pues, esa confusión de Draghi cuando se dirige a nuestro presidente. Es que al final nos va a engañar también en el nombre, tampoco se llama Pedro. Es que por ahí van los tiros, sí, es que lo mismo, no, realmente nos ha engañado también en eso, y no se llama